la reestructuración del sistema financiero, nuestras propuestas en materia de cajas de ahorro, la reforma laboral, principales empresarios españoles. Todos ellos ya son dueños de vastas fortunas. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Crisis. ¿Cuáles son sus objetivos? Soy poema sin papel, cortina sin humo. Soy amanecer desnudo por ti en el fin del mundo. Soy basura sin cubo, gobierno sin pueblo. Es el fin de los tiempos, es la hora de los necios. Soy de arrepentimiento, esclavitud y miedo. Soy capital e impuesto, soy parte de vuestro juego. Soy epidemia y hambre, hipoteca y alquiler. Hoy soy la gran mentira del nuevo mundo moderno. Yo, lo poco que tengo me posee sin remedio. Yo hoy me ahogo en este océano de deudas y créditos. Todas sus mentiras no calentan el invierno. Y vivo en un infierno inventado por sus medios. Paroxismo troico, orgullo y dinero. Y da igual sus mandatos, aquí manda el banquero. Tú camina y calla a golpe de decreto. Y se va por el retrete el futuro que prometiera ayer. Otro día más piso calle sin sentir. Otro día más sin salir de este agujero. Otro día más luchas para vivir. Diez. Otro día más renunciando a tus sueños. Presa del tiempo perdido en luchas marchitas. Soy leyes y justicia, recortes en sonrisas. Soy carne de cañón, blanco de sus políticas. Carnaza electoral, sin derechos ni amnistía. No matter where you go in the world. Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. ¿Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de un dólar al día? El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero. Llegados a este punto, mi concepción del mundo dio un vuelco. Empecé a enfrentarme al hecho de que el fracaso y el sufrimiento de muchos es en realidad el éxito y realización de unos pocos.